Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y les agradecemos muchísimo por todos los reportes y comentarios que nos envían a través de nuestro correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org y también por todos los mensajes y audios de WhatsApp que nos llegan a nuestro teléfono 8305-3777. Recuerden que pueden buscarnos por ahí también en Facebook como La Cabuya. Así es, y empezando este día de hoy, les traemos un gran saludo de parte de Génesis. El día de hoy en cabina va a estar Naila, va a estar Fabiola, vamos a tener también información de Noelia, así que tenemos mucho, mucho para ustedes. Vamos a tejer tremenda resistencia, vamos a tener una hora por estos rumbos, y hoy en La Cabuya también vamos a traer información sobre la reciente declaración de moratoria a la expansión piñera en el Cantón de los Chiles. Y hablando de piñeras, monocultivos y otros desastres similares, vamos a reflexionar sobre el modelo de desarrollo tan engañoso que depreda nuestros recursos y beneficia a muy pocas personas. Además, tendremos información desde el informativo mesoamericano Voces Nuestras en relación a las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas y las mujeres que son parte de estos territorios. Pero antes de pasar a estos temas, queremos comentar algunas noticias desde La Cabuya. Este es un resumen que recopilamos relacionado con las luchas sociales de nuestra región. En Costa Rica, el tema de las tarifas y la calidad del servicio del transporte público está motivando a que distintos actores comunitarios se organicen, como es el caso en Pérez Celedón, donde el pasado 2 de julio se formó una comisión para enfrentar la desmedida alza de las tarifas de autobuses. Según el sitio perezceledón.net, esta comisión la conforman representantes de la municipalidad, estudiantes universitarios y uniones de trabajadores, entre otros, para definir acciones que llevarán a cabo. El pasado martes 5 de julio se reunieron cientos de personas, vecinos y vecinas del distrito de San Pedro de Pérez Celedón para decir Hernán Solís, largo de aquí. Durante el Consejo Municipal, esto fue exigiendo a que el gobierno local proteja la seguridad de sus comunidades y no otorguen los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico San Rafael. Este proyecto se le considera un peligro ya que planean construirlo en la zona del deslizamiento de Zapotal, que es una falla geológica. Así es, Joaco, y la sesión municipal finalizó poco después de iniciar y sin una respuesta positiva para el resguardo de nuestros ríos. Los municipios del sector de San Pedro mostraron su disconformidad al no recibir la respuesta que esperaban por parte del presidente municipal Hans Cruz y del alcalde Jeffrey Montoya Rodríguez. Este alcalde, Jeffrey Montoya, anuló el acuerdo municipal que prohíbe otorgar permisos de construcción sobre la falla de Zapotal, la cual beneficia enormemente a la empresa Solís. El miércoles 6 de junio asesinaron a lesbia Janet Urquía Urquía, destacada lideresa comunitaria hondureña vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009. Lesbia Urquía se destacó por ser una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 del municipio de San José, La Paz, en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Lesbia tenía 49 años y era madre de tres. Lamentablemente, ella suma un total de 123 activistas ambientalistas asesinados en Honduras en los últimos 3 años. A pesar de que la comunidad internacional se ha manifestado ante el gobierno hondureño para la protección de las y los defensores de los derechos humanos, el asesinato de Lesbia se suma a la impunidad completa que reina en Honduras. COPIN responsabiliza directamente por este asesinato al gobierno de Honduras a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todas las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza. Thank you.

por tener su propia decisión de planificación y está conectada con la otra que no quiere que le sigan sembrando piña y está conectada con la otra que quiere una radio comunitaria para poder decir estas cosas en sus propias palabras y bajo su propio control. Entonces yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la gente que vive cerca de la naturaleza y que aprende de esos ritmos, que aprende a valorar esa diversidad, a valorar la enorme riqueza de la transformación, de entender distinto el tiempo, de entender distinta la diversidad y de abrir la posibilidad entonces de pensar en otras formas de realidad. Esas otras realidades también están ahí, están presentes, están latiendo, están transformando. Entonces yo creo que la solución pasa mucho por darnos cuenta de que todas esas luchas están juntas y por seguirlas empujando y seguirlas creciendo en colectivo. La cabuya. Revolucionar nuestra vida y compartir esas pequeñas acciones de cambio con otras personas. Organizarnos en nuestros barrios y comunidades. Defender a la naturaleza frente a este modelo que nos ha querido imponer por años y años. Ese es el compromiso que debemos asumir. Y de hecho, este es un compromiso que ya han asumido muchísimas personas en nuestro país, quienes han luchado y siguen luchando todos los días por construir nuevos mundos más justos, armoniosos y sostenibles. Un ejemplo claro de que esto es posible ha sido la lucha a nivel nacional contra el ingreso de maíz transgénico a nuestro país. La campaña Pura Vida Sin Transgénicos ha logrado articular a personas muy diversas por un objetivo común, la defensa de nuestras semillas criollas y nuestra soberanía alimentaria. De esta forma, personas de todo el país se levantaron en lucha frente a los intereses transnacionales de agroindustrias como Monsanto, que quieren hacer de las semillas una mercancía privada. Durante este seminario de temática ambiental de la Escuela de Biología de la UCR, que es organizado por el profesor Jaime García, se habló precisamente de este ejemplo de lucha y organización. Gretel Montero es representante de Bloque Verde y ella conversó con nosotras para explicarnos por qué esta articulación colectiva y de resistencia fue tan exitosa y cómo la organización local y comunitaria abre nuevos caminos para transformar el mundo. El caso de la campaña Pura Vida Sin Transgénicos de Costa Rica es única, porque si bien existe oposición en distintos países con respecto al tema de los organismos genéticamente modificados, el caso de Costa Rica es emblemático porque es la única lucha que va desde las bases, desde la organización comunitaria, hacia los otros espacios de toma de decisión nacionales, como por ejemplo las decisiones a nivel ejecutivo o legislativo. La organización comunitaria en Costa Rica, que tiene una base con los comités patrióticos durante el TLC, esa génesis que se hizo en ese momento de la historia de este país, fue base para catapultar lo que posteriormente vivimos durante la campaña de Pura Vida Sin Transgénicos, para que las distintas instancias que coexisten en una comunidad, llámese la organización local, los jóvenes, el grupo ecologista, la persona que a nivel individual deciden organizarse, juntarse para hacer algo por su entorno inmediato, por su localidad, por su territorio, por su espacio vital inmediato. La forma principal de convivencia es cuando pensamos en plural, es cuando pensamos en comunitario, es cuando dejamos de entendernos y visibilizarnos solo como personas individuales, sino que nos pensamos en colectivo, en común, y en efecto todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra existencia, nuestra convivencia, es en común, es con otros y con otras formas de relacionamiento. Entonces, si no ponemos el esfuerzo por organizarnos, por juntarnos, por preguntarnos, por construir colectivamente, no vamos a poder realmente tener estos éxitos como lo que vimos en la campaña Pura Vida Sin Transgénicos. Escuchábamos a Gretel Montero, representante de Bloque Verde, que nos comentaba de la exitosa articulación comunitaria que se dio en nuestro país en torno a la campaña Pura Vida Sin Transgénicos. Este caso es una prueba de que la organización desde las comunidades y las personas que defienden la naturaleza puede realmente transformar nuestras realidades. Pero este caso es solo uno de muchos. Las luchas y resistencias que se tejen en todo el país y en toda la región son cada vez más. Precisamente las personas están tomando conciencia de que el modelo actual de desarrollo, entre comillas, está destruyendo a la naturaleza y por supuesto que nos está destruyendo a nosotros también.

Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república todo es posible. No tiene ejército, no tiene armas. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presos. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene frontera. Nuestra república todo es posible. Podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo es. Nuestra imaginación, nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene frontera. No tiene presos, no tiene armas. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo es. La alegre rebeldía desde las comunidades. Desde finales de mayo arrancaron las segundas jornadas de capacitación del proyecto Fortaleciendo las Iniciativas de Comunicación Comunitaria por el Derecho Humano a la Comunicación. Este es un proceso que se desarrolla con colectivos y comunidades de diversas zonas del país y que es gestionado por Voces Nuestras gracias al Fondo Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, en el cual se promueve el intercambio de saberes relacionados a la comunicación popular y comunitaria. Una de las comunidades que ha sido parte de este proceso es Monteverde, y desde allá Evelyn Barquero nos cuenta en qué ha consistido y cómo estos talleres han beneficiado a esta comunidad. Hola, les saluda Evelyn Barquero desde Monteverde. La organización Voces Nuestras capacita vecinos de Monteverde mediante un taller de comunicación comunitaria y radio participativa. En jornada de 3 talleres de 8 horas se capacitó a miembros de radio comunitaria y otros vecinos sobre la formación teórica y práctica de producción de radio comunitaria en temas como producción de radio, estrategias de comunicación, noticias, reporteo, derecho humano a la comunicación. El proceso fue de gran provecho y beneficio para los participantes, en especial para miembros de radio comunitaria de las zonas, quienes se beneficiaron al obtener nuevos conocimientos. Agradecer a Voces Nuestras por la gran oportunidad que les ha brindado a vecinos de Monteverde, esperando puedan llegar a otras comunidades, capacitando a más personas en temas de radio y comunicación. Para más información sobre estos talleres pueden comunicarse al correo evelynbarquero@uned.ac.cr o al correo info@vocesnuestras.org. El proyecto Voces de Mujeres es una iniciativa desarrollada en México que busca hacer el visible rol transformador de las mujeres en sus comunidades y en la historia. A través de diversas herramientas de comunicación, esta propuesta permite a mujeres de diferentes estados mexicanos ser protagonistas y producir sus propias historias. Además, con Voces de Mujeres se busca cambiar la forma en la que las mujeres son representadas en los medios de comunicación. Escuchemos a Poli, una compañera mexicana que estuvo recientemente en Costa Rica y nos amplía más sobre esta propuesta. No es cosa de solo estar. Se trata de avanzar. Soy de Paracho, Michoacán. Organización sobre todo entre mujeres. Del Distrito Federal de Iztapalapa. Soy feminista, soy activista. Hay bastantes luchas que no conocíamos, que no sabíamos. Pues muy importante contar esa historia. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. Hola, mi nombre es Poli. Soy parte de la organización Voces de Mujeres, Historias que Transforman. Voces de Mujeres es un laboratorio de medios itinerante que se hizo en México con la participación de 4 colectivas distintas que fuimos las que organizamos el proyecto. Bueno, lo que hicimos fue que convocamos a mujeres de diferentes puntos del país para que se reunieran con nosotras a tomar talleres de texto, de fotografía, de video y de audio, para que a través de estas herramientas pudieran difundir las luchas de mujeres que están haciendo en sus comunidades un cambio. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Para nosotras sería muy importante dar a conocer la voz de las mujeres desde ellas mismas para difundir todas las luchas que la historia se ha encargado como de silenciar. Entonces, en colectiva nos dimos cuenta que la historia no nos estaba representando y que la forma en que los medios audiovisuales nos representan a las mujeres, pues no es como nos vemos nosotras. Entonces, por eso nos pareció importante que las compañeras y nosotras mismas tomaran las herramientas para poder difundir nuestras propias luchas, nuestra propia historia, desde el respeto y desde la voz de nosotras como mujeres. Voces de Mujeres, a la compartición de los proyectos es de forma abierta porque para nosotras es muy importante que se difunda la voz y los proyectos de las compañeras, sobre todo las luchas de las mujeres que ellas están retratando en sus proyectos. Y lo pueden encontrar, los videos están en el canal de YouTube Voces de Mujeres y todos los demás proyectos los pueden encontrar en la página vocesdemujeres.tumblr.com. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Después de 14 años de lucha para poder contar con una nueva ley para la gestión integrada del recurso hídrico, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han iniciado una campaña de recolección de firmas para exigir a las y los congresistas aprobar el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular. La situación de agua en nuestro país cuenta con una regulación con una ley de 1942, por ende debe ser reemplazada de acuerdo a las realidades del recurso hídrico costarricense. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Legislativa y cuenta con opositores y detractores. Es de vital importancia que la población costarricense se informe en lo que consiste la regulación de un derecho humano que es de todas y todos. El abogado y ambientalista Esteban Monge habló sobre la campaña de recolección de firmas que se está llevando desde el sitio leydeaguas.com. Escuchemos a Esteban. Saludo para toda la gente de La Cabuya, de parte de Esteban Monge, de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Sí los instamos a que se sumen a esta campaña en pro de la nueva ley de aguas. Facebook, ingresen al sitio Ley de Aguas Ya. Y Agenda Legislativa del Agua, también que ingresen a la página de la Alianza de Redes Ambientales, donde van a tener información y donde van a poder accesar a un sitio en el cual se están visibilizando y se están recogiendo apoyos para esta iniciativa tan importante para el país. El país no puede seguir con el marco legal e institucional para la gestión del agua que tenemos en estos momentos. Esta crisis que estamos viviendo es producto de un desfase que tenemos en materia legislativa, ¿verdad?, en esta materia, y entonces las invitamos y los invitamos a que se sumen a esta campaña, que se informen, a que no crean todo lo que circula en redes sociales, que verifiquen, ¿verdad?, que hablen con la gente que ha venido trabajando en este proceso. El proyecto de ley no es perfecto, nada es perfecto, pero este proyecto de ley viene a dar herramientas importantes y valiosas para revertir esta crisis que estamos viviendo. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Para Para empezar las invitaciones que tenemos hoy, les queremos contar que la Unión de Trabajadores de Música en Costa Rica está haciendo un sondeo desde el sitio web utm.cr para saber cuáles son las necesidades prioritarias identificadas por las mismas personas trabajadoras de la música, para que esta información les permita definir acciones y planes de trabajo para mejorar las condiciones en que las personas trabajadoras de la música desarrollan su actividad en el país. Las raperas Nakuri y Nativa estarán en vivo este próximo viernes 15 de julio a las 7 de la noche. El concierto va a ser en el Centro Cultural Español, conocido como El Farolito. La entrada será gratuita en este espacio de conciertos que busca abrir las puertas para que todo público pueda disfrutar de los talentos nacionales. Nakuri y Nativa en El Farolito. Reconstruir un sueño, así se llama la actividad de campaña pro construcción del Black Star Line. Este importante lugar declarado patrimonio cultural que fue consumido por un incendio el pasado mes de abril. Las actividades culturales serán el sábado 16 de julio en el Centro Nacional de la Cultura y en el Parque España en San José. Habrá música en vivo, folclórica, caribeña, reggae, gospel, rap y soul, además de DJs, danza, una feria gastronómica, artesanías y mucho más. Como parte de las actividades de este mes en pro de la construcción del Black Star Line en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, habrá también música en vivo a partir de las 7 de la noche, los días 20 con Voz Sax y Marfil, el 21 Martín González y las bandas de Calipso Afrocaribe y Leche de Coco, y el 22 con Tambores Africanos y la banda Calipso de la Universidad Nacional. Bueno, y también les queremos invitar, como parte de las actividades de recaudación de fondos para finalizar el largometraje documental Aquí la gente cuando camina baila, este mini festival que se va a realizar de mano de las personas de diferentes disciplinas, quienes con toda su energía y su talento se están uniendo para apoyar esta última etapa de búsqueda de financiamiento. La intención es unirnos a través del movimiento, de la degustación, el convivio y la alegría que caracteriza a la comunidad afrolimonense de nuestro país y disfrutar de una fiesta de expresión al ritmo de buena música y tambores. El festival Camina Baila será hoy día sábado 9 de julio y tendrá talleres de afro yoga y capoeira en el Parque Francia desde mediodía, y desde las 3 de la tarde inician las actividades en Casa Batsú en Barrio Escalante. Para más información pueden buscar en Facebook Festival Camina Baila. Y así nos despedimos de La Cabuya, este programa que es producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con todas las personas que semana a semana se nos van sumando a través de los reportes y los audios de WhatsApp que nos envían. Les recordamos que este espacio es de ustedes y que pueden ser parte de La Cabuya como corresponsales. Pueden enviar información al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org. Pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y en Facebook también nos pueden encontrar como La Cabuya. Un abrazote rebelde a toda esa gente que nos escucha y que siempre nos comparte toda esta información desde las comunidades. Un fuerte saludo a toda la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras por sus reportes, a las organizaciones y personas que también envían estas corresponsalías, a toda la familia cabullera que sigue creciendo y a las personas que nos escuchan a través de Radio Actual, de Radio Zona Alta, de Orotina Online, de Radio Brunca y Radio Comunitaria Monteverde, y por supuesto el abrazo enorme a todo el equipo de Voces Nuestras. Así es, a Fabiola, a Naila, en nombre de Génesis, Leo en el montaje y grabación de este programa, y yo, Joaco, los esperamos la próxima semana, y recuerden que los contenidos y los programas que trabajamos semana a semana los pueden encontrar en vocesnuestras.org. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1